lluvia estar se empezaba, hacía rato en el campo, el buen campesino luchaba para terminar su trabajo. Él muy bien sabía que más nadie podría ayudar a su familia, mujer, hijo pasando hambre, lo único que quería en la vida. La lluvia mojaba la espalda del buen hombre trabajador, no importaba tierra mojada, siempre luchaba con tesón. De recibir cualquier centavo que para comer no le alcanza, su mujer se encuentra esperando, mirando siempre el camino. Él llega y le da café amargo, que el único que ha tenido. Ya el sol se ha ocultado, todo queda en la oscuridad. La jornada se ha terminado, pero le espera otra más.